sufriendo y penando, me paso la vida desde que tú te fuiste. Qué triste y sola es la vida mía, porque me dejaste o fue que no me quisiste. Tomando y tomando, sufriendo y penando, me paso la vida desde que tú te fuiste. Qué triste y sola es la vida mía, porque me dejaste o fue que no me quisiste. ¿Qué pasó, mi amor, que hoy me dejaste? ¿Qué te ha pasado que ya me olvidaste? Te fuiste pa' lejos y me abandonaste, echaste al río lo que un día curaste. Vamos, pues para separarnos no hay ningún.